Señoras y señores, aquí vengo a cantar con este nuevo ritmo que a usted le va a gustar. Es este nuevo ritmo, ritmo bien tropical, y con todos ustedes el Quinteto Imperial, y con todos ustedes el Quinteto Imperial. Conocí, tu belleza infinita, en tu rostro yo vi. Y pasa el tiempo, y más te quiero a ti. Con todos tus encantos, hoy yo vivo feliz. Gracias mi Dios, por este amor, que hoy de alegría canta mi corazón. Gracias mi Dios, por este amor, que hoy de alegría canta mi corazón. ¡Mamita! ¡Ah! Graciela, cuando te conocí, tu belleza infinita, en tu rostro yo vi. Y pasa el tiempo, y más te quiero a ti. Con todos tus encantos, hoy yo vivo feliz. Gracias mi Dios, por este amor, que hoy de alegría canta mi corazón. Gracias mi Dios, por este amor, que hoy de alegría canta mi corazón. ¡Qué corazón alegre, Señor! Gracias mi Dios, por este amor, que hoy de alegría canta mi corazón. Gracias mi Dios, por este amor, que hoy de alegría canta mi corazón. Que hoy de alegría canta mi corazón. Que hoy de alegría canta mi corazón.